lo duden que lo hubiésemos hecho mucho tiempo antes de llegar a este lugar. No lo duden. No se olviden de eso. No se olviden de eso. La impunidad de los que gobiernan, de los que dominan, no es eterna. Ténganlo claro. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Esos latigazos morales tuyos ni siquiera nos rozan. Se desvanecen con el humo oscuro de la droga y la prosa. Atravieso las esquinas de las calles sin alfombra. No hay más que mi sombra, hay una pasión que desborda. En bocanadas que albergo, muy dentro de mi cuerpo. Un grito colérico que disimula estar contento. Desapareciendo, somos todo lo irreductible. Continúa el paseo hacia todo lo destruible. Atmósfera asfixiada por los mezquinos intereses del sucio dinero de los muros carceleros. Esfera agonizante y solo sonrisas falsas con ánimos pobres. Y ahí tu crítica bastarda, vigilando atentamente, déspota y miserable, condenando al que se niegue a obedecerle sus manuales. Pero mi espacio se espuma, no pueden con mi indiferencia. Sus Biblias no apestan, su lógica, su moraleja. Siempre en la misma historia nos sale el compa tirano. Y a muchos en la trayectoria se le olvida eso de no tener amo. Nuestro cuerpo es la extensión de una conspiración planetaria para poder desprendernos de toda la mierda autoritaria. Vayan estos compases que son espadas milenarias, partiendo en dos partes la sotana revolucionaria. El bálsamo espeso de la hermosa desobediencia es para todo el que empuñe sus armas, su senda vertiginosa. Serpenteando en la brisa de una risa que me mata sin prisa, en el fragor de un frenesí que arde orgulloso en su vida. Cargo más hierba en la pipa, hace tiempo que perdí el encanto. Nos hemos vuelto más amargo, más croto, más perro, más gato. Como postura inalienable, hemos de rechazar el agobio del trabajo insoportable sobre los hombros del oprobio. Y con pócimas para el desastre, estrategias contra el mundo y no hay nada más que decirnos. Algún día los tímidos correrán por la tierra matando arrogantes, defendiendo con sangre la poesía palpitante. Y como poetas salvajes bajamos desde las montañas indomables hacia los pasillos del bajo fondo donde queman las cosas en su derrame. Ya me he cansado de las promesas, yo ahora elevo mi canto hacia la libertad, hacia la luna, bajo la sombra de un viejo hermano. Me quedo con mi locura que con una pulcra sepultura. No quiero una lápida radiante, prefiero perderme en la espesura, fumando troncos, bebiendo ríos, embriagados de poesía. Yo quemaría hasta la misma iglesia de la anarquía, con sus devotos, con sus apóstoles, con su sotana arpía. Dame otro sorbo, vámonos pronto por la alegría perdida. Y despertar sobre un pájaro en pleno vuelo extasiado. Hay aquel mundo asqueroso y aquí peldaño a peldaño. Levantamos escaleras quiméricas hacia lo más alto. Nuestras trincheras hasta nuestro fuego y una metáfora estallando. La acción concreta son los poemas de las penumbras confabulando. Y no hay nada más que decirnos, y no hay nada más que decirnos. Quizás nunca lo tuvimos, es el obstinado camino. Son los pálpitos del alma, son los deseos del espíritu. Nada más que decirnos, y no hay nada más que decirnos. Y no hay nada más que decirnos. No tenemos nada más que decirnos. Estrategia contra el mundo. Yeah. 8-9 puñaladas. No hay nada más que decirnos. En esta etapa interminable. Y no hay nada más que decirnos. Vuelo de pájaro ingobernable. Y no hay nada más que decirnos. Bien lejos de las jaulas. Y no hay nada más que decirnos. Muerte a todas las plataformas. Y no hay nada más que decirnos. Más allá de las palabras que duelen. Y no hay nada más que decirnos. En el lenguaje contra la norma. Y no hay nada más. Puro sentimiento. Y no hay nada más que decir. Estrategia contra el mundo. O estrategia contra el mundo. Somos sombras contra el muro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. ¡Hombre! ¿Quién aparece? ¿Cómo estás? Bien, bien. Tengo que hablar contigo. ¿No te parece que podríamos hacer una edición de esto? Manual de instrucción en el uso y preparación de nitroglicerina, dinamita, algodón, pólvora, mercurio, fulminantes, bombas, venenos, etcétera, etcétera. ¿Y estos etcétera de qué hablan? ¿De la navaja de afeitar? Sindo, tú sabes que te he respetado siempre. A ti y a los que son como tú. Pero siempre he creído que con vosotros no se llega a ninguna parte. Sí. ¿Qué habéis conseguido hasta ahora? Unas horas de trabajo menos y unos céntimos más. Y eso no es lindo. Eso es pactar. Yo creo que hay que ir mucho más lejos. Ya, ya. Vamos al grano. Tú dirás lo que quieras, pero yo me he cansado ya de echar el freno. Ya. Y la solución es el terrorismo. Con el terrorismo estás dispuesto a conquistar la libertad. Pero, ¿qué libertad? La tuya. Naturalmente la de todos. Y la mía también. Eso no servirá para nada. No estoy de acuerdo y lo voy a hacer. Pienso lo que vas a hacer. Debemos luchar de otra forma, Luis. Dejémoslo, Sindo. Estoy decidido. Bien. Hasta siempre. No quiero perder el tiempo en utopía ni lamento. Nosotros que no tenemos fe en la subversión del pueblo, seguimos dejando el corazón en cada gesto. En la calle floreciendo como un incendio, abrazo mi opción contra toda alternativa. Como un vagabundo alegre de las noches de ofensiva, convierte los miedos en material y combustible, alimentando el combate contra el gigante que te oprime. Genuinos coletazos de la hermosa violencia, de un choque catastrófico que es un acto de guerra, que ante todo servicio se opone iracundo, sí. Con un sentir violento que corta tu puto mundo. El individuo transforma por sí solo lo que quiera. Solo lo que quiera. Solo lo que quiera. El individuo transforma por sí solo. Yendo más lejos, que suene bien fuerte. No el freno tu impuesto, que suene potente. Galleteando mi rima, así dirijo mi ataque contra la sociedad, el cuerpo muerto andante. Por momentos soy dueño de mi propia vida. Programo mi tiempo para la salida. Tú dirás lo que quieras, pero yo ya me he aburrido. Repartiendo conciencia, despertando dormidos. Cultivo las flores, qué sorpresas serán. Preparo la tierra donde ellas crecerán. Viajando nervioso como Mateo Morral. Mi tiempo, un segundo la eternidad. Cada pétalo es un día que feliz conspiré. Con la ceniza de un hermano ansioso lo rellené. Una flor y un regalo, a volar que son dos días. El océano nos separa, caer a la monarquía. 89 penumbras, puñaladas deambulan por los costados de la luna del cautiverio, las fracturas. Destruir no ocurre sino como belleza. Balas de libertad, bombas de libertad, gritos de guerra, venganza. Andri la antorcha, una llama impulsando la batalla. El arma vivió antes, profunda en mi pecho. Elegimos un camino sin retorno y pendenciero. Surcamos lo terrible y lo terrible nos dio fuerza, convicción y coraje. Así la mano no nos tiembla. Ahora sumo mis pasos y me deleito con el riesgo. Sonrío enmascarado, nadie advierte mi gesto. Ahora sumo mis pasos y me deleito con el riesgo. Sonrío enmascarado, nadie advierte mi gesto. 89 penumbra, puñaladas deambulan por los costados de la luna del cautiverio, la fractura. Destruir no ocurre sino como belleza. Balas de libertad, bombas de libertad, gritos de guerra, venganza. Andri la antorcha, una llama impulsando la batalla. Desde el óvalo me desenvuelvo la ahora vivo obligado, no me desentiendo. Lo recuerdo, fue como ayer, me detuvieron por robar a los que no les falta pa' comer. Estoy dentro de tu puta mansión, con una sucia mala intención. Desvalijar por completo tus lujos, sacar cada peso que estoy seguro no fue sudor tuyo. Ningún murmullo, actuamos a sangre fría, sacando de todas las piezas la mercancía. Actuamos en un minuto, pa' mí fue como un mediodía. Emprendimos en tu merced la ruta de huida, teníamos la salida. Terminamos en fuego cruzado con la policía. Dos bajas de aquellos y uno de nosotros que era un hermano bello. Terminamos posados, tirados en el piso, viendo cómo la bala que te había perforado te robaba la vida en tu arrojo chorizo. Hoy de nada me arrepiento, descargué todas mis balas para seguir viviendo. Hoy de nada me arrepiento, descargué todas mis balas para seguir viviendo. Hoy solo nos queda tu recuerdo esperando que pase este infierno. Cada verde y azul uniforme es una tortura, transando con giles pa' seguir esta puta vida dura. La dura, pura basura, nos encierran como en mil muros. Así se olvidan de nuestra existencia y así se les hace más fácil seguir con su ritmo de mierda. De este mundo carcelero, desde el bajo fondo me desenvuelvo. Se nos quema el cerebro y la realidad es un imperio y somos presos, gateando por la tierra de la que se sintieron dueños. Y quizá la llave de esta celda sea un fusil de asalto. Y estamos tan desnudos, entristecidos y precarios. Quizá moriremos como indios desnudos contra el dominio, con las armas de la tierra aullando tu nombre. Hoy de nada me arrepiento, descargué todas mis balas para seguir viviendo. Hoy de nada me arrepiento, descargué todas mis balas para seguir viviendo. Hoy de nada me arrepiento, descargué todas mis balas para seguir viviendo. Hoy de nada me arrepiento, descargué todas mis balas para seguir viviendo. Hoy de nada me arrepiento, descargué todas mis balas para seguir viviendo. Hoy de nada se arrepiente, descargué todas sus balas para seguir viviendo. Vamos a añadir el oscuro y nihilista mensaje a nuestros planes de la destrucción, y metódicamente montaremos el caos en el corazón de la metrópolis. Montaremos el caos en el corazón. Vamos a añadir el oscuro y nihilista mensaje a nuestros planes de la destrucción, y metódicamente montaremos el caos en el corazón de la metrópolis. Montaremos el caos en el corazón. Montaremos los nombres de los que murieron sobre la guerra, escrito con el humo urgente que emana de nuestra hoguera. Vamos a añadir los nombres que nos arrancaron a la fuerza, como un desgarro de nuestra piel que nos sangra tras las rejas. Somos asesinados por una rueda que aplasta y revienta, que viola, que degolla, que asfixia, que enajena, que electrifica, que apalea, que ahoga en barriles con mierda. Pero un día surge la furia cuando nadie se lo espera, y una mañana vienen los niños y queman las puertas de la iglesia. La ley huye de su violencia, imagínate la señora. Los niños juegan con armas primitivas a atacar a la policía. Cuánto les odia el comercio, bien saben que nada les compraría. Nos repugna la puta policía bastarda, nos estalla la ira, el estupor y la cólera. A rodar las cabezas, bailemos sobre sus cenizas, sobre el hediondo sepulcro de los lacayos con sus crías. Hagamos trinchera tras la basura quemada, sumando mucho más odio con mucha menos esperanza. A quemar toda la miseria, nosotros solo tenemos nada distinto, lomo y pelaje. La realidad produce náusea. Milicemos entonces sobre este rumbo siniestro que marca el timón de la máquina civilizadora y su ejército. Seguimos fugándonos de cada uno de sus tentáculos. Seguimos cantando en todas las direcciones como el caos. Vamos a añadir el oscuro y nihilista mensaje a nuestros planes de la destrucción, y metódicamente montaremos el caos en el corazón de la metrópolis. Montaremos el caos en el corazón. Vamos a añadir el oscuro y nihilista mensaje a nuestros planes de la destrucción, y metódicamente montaremos el caos en el corazón de la metrópolis. Montaremos el caos en el corazón. Seguidos enjaulados, mas no muertos, caminando de frente hacia un nuevo comienzo. Improductivo torniquete fuera de circulación, con la banda difusa de intrusos sin contemplación. Vamos todos con la voluntad dispuesta, la tribu a los tribunales y la sentencia a la hoguera. Son del suelo mis caricias pa' la tierra, y no habrá más recompensa que el sabor de una vida intensa, absorbiendo el veneno de los pájaros que vuelan libremente hacia el encuentro con todo tu muerto. Así quiero vivir con la memoria siempre viva, ignorando el desconsuelo lejos de la cobardía. Así quiero vivir con la memoria siempre viva, ignorando el desconsuelo lejos de la cobardía. Lejos de la cobardía. Estamos llenos de espíritu, pero nos faltan tantas armas que el enemigo posee y que el poder le regala. Y he ahí al enemigo de espíritu empobrecido, pero con todas las almas que nos faltan a mis amigos, porque nos nutrimos de lo espeso de los bosques perdidos, en el canto de los pájaros que atraviesan los silencios, como un insecto diminuto que muere ignorado. Lo salvaje siempre ruge aunque se nieguen a escucharlo. Escupimos semillas hasta en sus podridas avenidas, porque algo siempre crece que no parece mercancía. Huele a laberinto peligroso con miles de años de magia, sin otra pretensión más que la destrucción de esta farsa. Seguiremos parapetados tras un poste o tras un árbol, seguimos formando parte del bosque encantado. Seguiremos parapetados tras un poste o tras un árbol, seguimos formando parte del bosque encantado. Con lo poco que tenemos hacemos mucho más que algo. Sentimiento en el estómago, desde adentro la sacamos. Su fuerza es tan vacía a pesar del arsenal. No pudieron todavía con el hechizo material lo que en mis manos tienen, industrial o artesanal. Cobardía es quien posee todo fácil por ganar. Los milenarios del bosque a mi espalda me acompañan, como a plomo de balea, pero vacía está de alma. La melodía del agua me conspira silenciosa, oscura, negra, tenebrosa. Queda mucho por crear, sumergido en los lagos, subversiva ilusiones. Más allá de las canciones, adelanta un paso más, y la avispa del poder me muerde en pierna y espalda. Lo que nos mata ahora es viento, ya vivo más la fogata, con esta hermosa voluntad y la de un par de compañeros. Si me arranca no me cortan, agua y sol me ayudarán. Cuando ese módulo amargo te va pisando los talones, esquivando el letargo, saltando al techo del vecino. Hierba, flor y enredadera, esa es mi única respuesta, y es que su verdad podrida los derrumba y les molesta. Y un día día parapetados tras un posto, tras un árbol. Seguiremos formando parte del bosque encantado. Seguimos parapetados tras un posto, tras un árbol. Seguiremos formando parte del bosque encantado. Y un día parapetados tras un posto, tras un árbol. Seguiremos formando parte del bosque encantado. Guardias y perros en los trenes, policías en los bailes, control, seguridad, y viene el miedo. Pero tú ya sabes, guerrilla, guerrilla, y que el miedo lo tengan ellos. Va viendo el miedo. Guardias y perros en los trenes, policías en los bailes, control, seguridad, y viene el miedo. Pero tú ya sabes, guerrilla, guerrilla, y que el miedo lo tengan ellos. Nuestras armas son hermosas porque hay tanto puesto en conquistarlas, transportarlas, empuñarlas y esconderlas. Nuestras armas son hermosas por su andar desobediente, autónomo, apátrida y a contracorriente. Nuestras armas son hermosas porque son vida de un combate que otros empezaron hace mucho tiempo antes. Nuestras armas son hermosas, percutan, gritan venganza, saludan a la memoria del fuego que se propaga. Nuestras armas piensan que es un lindo día para que la blasfemia te sulfure la alegría. Nuestras armas son hermosas porque rugen con vehemencia, su sentir desencantado, lejos de toda apariencia. Nuestras armas callejeras son las joyas sanguinarias que uno de sus soldados lució una en su garganta. Nuestras armas sencillas son los destellos nocturnos, como nosotros mismos permanecimos ocultos. Nuestras orgullosas armas jamás desaparecen porque son hojas de un árbol que con los años nunca mueren. Nuestras armas son hermosas porque rebosan del aroma de las cosas que chocan y se hierven revoltosas. Nuestras armas existen desde que el dominio puso su garra en la tierra, su garra de asesino. Nuestras hermosas armas son la respuesta más sincera contra toda esta barbarie. Preparamos la tragedia. Piedras tirando cosas y un enorme tronco podrido nos emerge por la boca. Una muerte que da vida a la gran tragedia redentora. Como el viaje de la semilla al árbol, repleto de la energía del caos. Y entre la hierba conspiramos transparentes como el ocaso. Y la bocina y el ruido en sus colores y las flores meadas. La carne muerta, la sangre seca, el individuo mutilado, el bosque incendiado. El consumo y el humo, la rutina y la ruina, los escrúpulos, la alegría mediocre, los muros, los barrotes, la inteligencia desmada, la aterradora ignorancia. Meteremos todo en un barco que zarpa sin retorno. Abrazo al abrazo, un beso al beso, y en alguna piedra nos vemos. Y pondremos todo en un barco que zarpa y que humea sin retorno. Y pondremos todo en un barco que zarpa y que humea sin retorno. Y pondremos todo en un barco que zarpa y que humea sin retorno. Abrazo al abrazo, un beso al beso, y en el humo siempre nos vemos. Transitan los zombies, no dibujaremos coloridos nubarrones. Es más honesta la muerte de este eje podrido que celebrar años cumplidos de un combate inexistente. Pintar flores y pájaros sería adornar los cuarteles donde hay tan pocos rebeldes y tanto viviente espanto. Hostigan los esclavos corroídos por su peste. Casi todo es deprimente e inocente, no es mi mano. Calaveras muertas se sienten alerta, no atentan contra los verdaderos culpables miserables. Masacrados sustentando esta demencia, la violencia es nuestra mísera respuesta. Ponete alerta, cada acción es un mínimo paso, aprendiendo del fracaso, que lo hacemos colectivo. No adornamos tu ciudad, no adornamos la masacre que crea la autoridad. Ellos no merecen flores ni colores, el otro lado necesita ver la realidad. La calle con olores de carne podrida mezclan ignorancia con pasividad y cobardía. Apoya su economía o respaldas tu hipocresía. Apoya su economía y respaldas tu hipocresía. Nos negamos a resignarnos a la pálida monotonía, a la sequía que hace eco en el vacío de los días. De corazones sin pálpito, sin sabor de rebeldía, a una distancia infinita del bosque y la anarquía. Ahí está su mundo corroído, echando humo, acumulando cenizas que cubrirán su sepulcro. Yo no sé si aquí estuvimos, pero afuera hubo un gran ruido que rompió el silencio del engranaje podrido. Pintamos los fuegos, los disparos de la contienda, los que lavan las botellas como del fuego las células, como pistolas que disparan todas contra un mismo blanco, una aurora nueva desde lo negro del pantano.